Pues así de potente, así de corpulenta, así de sonora es la tonadilla original de la serie para la televisión Spider-Man, pero adaptada a 2017 por el compositor Michael Giacchino, y que sirve como forma de comenzar una nueva edición de sinaudiencia.com en Contrabanda FM en esta tarde de finales de julio de 2017, dando comienzo a un programa llamado 748 y en el que presumiblemente creo que apretaremos el botón de reseteo. ¿No es así, Jordi? Buenas tardes. Pues tiene toda la pinta. Creo que es una de las cosas que tenemos como tarea esta tarde, ¿no? Evaluar, valorar. ¿Qué es lo que trae tras de sí esa vuelta a empezar del personaje de Spider-Man en el cine con esa nueva entrega reseteada de Spider-Man Homecoming, que viene dentro de eso, escasas 48 horas a las salas comerciales, y que será uno de los contenidos pegajosos, como las telas de araña de Peter, que tendremos en la tarde de hoy en Sin Audiencia? Aparte, tenemos unas cuantas cosas más que, dependiendo del tiempo y la disponibilidad, pues iremos descubriéndolas o no, o las seguiremos guardando para alguna otra entrega. En fin, ya sabéis cómo va Sin Audiencia. Haremos lo que podamos. Sí, señor. Empezamos con el libro de visitas, que ha desacelerado con el final ya de julio. Sí. La gente ya está más por las vacaciones que por escuchar radio o por escuchar podcast. Escuchan luego la grabación en la playa. Sois así de perros, pero bueno, no pasa nada, porque luego cuando volváis tenéis ahí los programas bien guardadicos, empaquetados, para que podáis escucharlos también a placer. Pero sí que ha habido cositas en el libro de visitas. Por ejemplo, Manu69 nos decía que el Doctor Doom tendrá peli propia, dirigida por Noah Hawley, quien actualmente es el responsable de Legion y de Fargo, algo que da ciertas garantías de calidad. Yo me froto las manos ya. Luego dice, otro que vuelve a la gran pantalla es Spawn. Esta vez la nueva versión está dirigida por Todd McFarlane y producida por Blumhouse Productions, los de Paranormal Activity, Insidious o La Purga. Ay. Bueno, por lo menos lo va a dirigir el creador del personaje, dentro de lo que cabe. Si no me equivoco, la primera versión ya la produjo, estuvo involucrado, y la verdad es que no salió exactamente. No. Además, es que tengo el triste recuerdo de haberla visto en el auditorio de Sitges y salir muy decepcionado. Ya. Además, con mi amigo Joaquín, desde aquí le mando un saludo, que era muy aficionado al cómic de Spawn, y también se llevó los dos con una decepción. Bueno. Ese infierno infográfico con ese dios. Ya, eran los primeros momentos de la infografía a gran escala. Se la podían haber metido toda por la parte trasera, por la retaguardia, de verdad, podían haber hecho algo, cualquier otra cosa, con unos efectos más artesanales, y hubiera quedado mucho más decente. O menos pretenciosos también. Sí. Yo recuerdo, que creo que lo he dicho aquí alguna vez, que de lo poco salvable que tenía la película era la banda sonora, que tenía así algunos grupos del momento de aquella época que estaban en el candelero electrónico musical y que dieron ahí una, casi, al menos en el ámbito, digamos, de la música, más publicidad que la propia película. Luego veías la peli y decías, bueno, me quedo con la banda sonora. Total. Directamente. Sí. Por otro lado, Jaka nos decía, buenas a todos, un montón de noticias de la Comic Con 2017. Joder. Segundo tráiler de Thor Ragnarok, qué pintaza. O sea, todo esto voy diciéndolo y Jaka la ha dejado al lado esos trailers, para que los podáis ver. Segundo tráiler de la Liga de la Justicia. Michelle Pfeiffer será Jane Van Dyne en la secuela de Ant-Man. Bueno. Teaser tráiler de Triple Threat con Iko Uwais y Tony Jaa. Hostias como panes, aseguradas además. Me gusta. Y primer tráiler de la adaptación de Ready Player One, dirigida por Spielberg. Ese libro que tendría que ser libro de cabecera de todos los frikis ochenteros. Esto viene para el año que viene, ¿no? Viene 2018. Tiene todo pinta, sí. No sé si hay alguno de los estrenos que vienen antes, pero yo creo que todos 2018. Sí, quitando Thor, que igual viene a final de año, creo. Sí, que hay más comentarios sobre lo de Thor, ¿vale? Vale. Luego Polaco nos dice, estimados, ¿qué tal va el temita? Hum, ¿cómo llevas tu sesión de visionado de Westworld? Tomé la palabra y aguardo impaciente el especial con spoilers. No te libras, Tronk. Abrazo. Bueno, pues estoy a cero. Así te lo digo. Habrá que aprovechar el verano. Seguimos esperando a ver si este verano, que es más corto de lo que parece, sirve. Sí, porque nos lo estamos comiendo ya. Sí, nos lo estamos comiendo y estoy igual que al principio prácticamente. Y está pendiente Westworld, igual que otras más. O sea, me refiero que a nivel series, ahora yo estoy al día con Juego de Tronos, pero tengo medio colgadas para acabar la segunda temporada de Into the Badlands, que ya la comentaré en algún momento, y la nueva temporada 2017 de Twin Peaks, que le falta poco ya y que también, pues en breve también la puliremos por aquí, presumiblemente quizás en algún programa veraniego, ya veremos a ver. De todas formas, sería bueno antes de que viniera la segunda temporada de Westworld que sí. pudieras hacer el esfuerzo en algún momento. Lo pondré en mi agenda, porque también va a venir dentro de poco, creo, que la nueva temporada de Stranger Things. Sí, también. Y también estoy a cero de Stranger Things, o sea que me refiero que... Aunque, sí, pero como no comentaste a la primera, ya por eso, te libras. Pues, ahí ya creo que lo voy a dejar por perdido. De todas formas, ya sabéis que... De todas formas, Stranger Things, yo creo que sí te gustará, pero... tiene ese componente de nostalgia que tanto aborreces. Ya, también yo debo decírtelo. Es que para eso, ya te digo yo, Jordi, que prefiero ver las pelis originales en las que se han basado, se han inspirado para hacer Stranger Things. Sí, pero lo que pasa es que aquí el componente oscuro y de mala leche sí que lo tiene. Cosa que en esas producciones ochenteras quizá adolecían de ese ya, matiz. No, pero es que yo voy más allá y no quiero adelantar contenidos del programa, pero que es posible que hoy hablemos de una película que se podría meter en ese rollo también. Sí, pero diferente, ¿eh? Diferente. pero es al tipo de producción setentera-ochentera a la que me refiero yo. Esa no, es una producción más setentera que ochentera. No hablo de los Goonies, sino hablo de E.T. y esas movidas. Bueno, la que dices tú niños. Realmente no es ochentera, es de 1980 exactamente. Sí, vale. Creía que te refieres a la otra, vale. Sí, más que nada porque sí, o sea, la gente, ya lo hemos hablado aquí algunas veces y no me voy a extender en ello. Adora y idolatra los 80, pero es que no adora e idolatra las películas guapas de los 80, idolatran bueno, las pelis palomiteras. Ahí va a haber un contraste de pareceres, por eso de guapas, bueno, es más bien el patito feo, ya. Que puede tener su culto y puede tener su bueno, aquel, pero... Bueno, pues sí, llama las feas, a mí me gustan las feas, va. De todas formas, vamos a dejar claro una cosa, hoy tenéis programa doble a pachas de películas rarunas... que vamos a comentar en honor a los dos fallecidos de la semana pasada, uh-huh. que son el señor Romero y el señor Landau. Y además, pelis de culto. Muy de culto. Presumiblemente. No vamos a coger, como siempre, las películas sobre las que todo el mundo ha hablado. No, nosotros vamos a las raruneces, sí. a esas cosas que a veces son incluso difíciles de digerir un poco, pero que sí. También se ha de hablar de ellas, porque son parte y que incluso de la igual, filmografía de esas personas. Comercialmente tampoco tuvieron una buena trayectoria. Pero eso va a ser en la segunda parte del programa. Sí. No adelantemos acontecimientos. Y bueno, Polaco queda ya apuntado lo de Westworld. Venga. Veremos cuando Javi puede cumplir su promesa. Eso ya es más complicado. Y Unai dice, mucho hype con Thor, porque a mí sí que me gustan sus pelis y esta pinta brutalérrima. Hola. Bonita palabra, brutalérrima. Que luego repite, dice, hiperhype de la muerte mortal con Justice League. Brutalérrimo por 10. ¿Por qué ponéis palabras tan difíciles de locutar? Pues porque no vienen a la radio a decirlas. Si claro, hay que venir aquí a decirlas, no las escribiría. Brutalérrimo. Ahí queda dicho. Eso que Jordi es experto en palabras raras. Pues ya ves. Y no olvidéis Star Trek. Pues nada, ahí queda dicho por Unai. Y con esto vamos a pegar un salto, doble salto mortal, a los estrenos de la semana, que vienen poquitos. Esta semana, este viernes, estrenan muy poca cosa. Sí, no sé. Pero de las 5 o 6 películas que vienen, hay un par que son muy sinvenceras. De una ya hablamos, no sé si en el lejano programa 706, que era el previo a Sitges. Pues mira, te lo voy a decir mirando mi chuleta, pues porque yo así con mi memoria ya sabes cómo voy, pero realmente sí fue el 706. Qué bueno soy, ¿eh? Ya. Porque me acordaba que era el 707 el de Sitges y tú me has dicho que era el anterior, entonces... Eres un gran memorístico, tío. Ya ves, para lo que nos sirve. Bueno, para esto, hablar en la radio. Esa película es Inside, dirigida por Miguel Ángel Vivas, que no es otra cosa que un remake de A l'intérieur. Sí. Y bueno, pues ya en ese programa previo a la cita de Sitges del año pasado, Javi dio cumplida cuenta de su opinión sobre esta película. Así que si queréis saber más, solo tenéis que ir al podcast, ya sea por... iVox o por la web de Sin Audiencia, la propia web, sí, señor. Y escucharos las sabias palabras de Javi. Bueno, sí, o necias a veces, ya veremos. Bueno, lo que sea, es igual, no vamos a echarnos piedras sobre nuestro propio tejado, ¿no? No, señor. Y como tú bien decías, con la sintonía de entrada de este programa 748, porque Sin Audiencia tiene la buena o mala costumbre de no tener una sintonía propia, sino la sintonía, cada programa es variable en función de los contenidos, y a veces, por desgracia... entramos con una sintonía cuyo contenido luego no se puede, ha pasado pocas veces, pero ha pasado, explicar, pues bueno, pues... Sí, incluso ha habido épocas en las que este programa no ha tenido sintonía. Directamente. Desde que, pues eso, hubo algún elemento que está más obsesionado con la música, pues ya... ¿Qué otros? Se convino que quizás pues estaría interesante, al menos para romper ese hielo, digamos, radiofónico que es... la transición entre un programa y otro aquí en Contrabanda, pues joder, yo qué sé, al menos un tema para empezar y uno va a acabar. Tampoco... Bueno, eso es tener en la técnica un cefalópodo o un DJ, son variantes. Sí, entonces, sí. Bueno. Yo entiendo que el ámbito musical relacionado con el cine y con las series es tan amplio que, joder, o sea, solo hay que hacer un 2 más 2 para tener cada semana alguna cosita que poner. Y si no te las inventas, como la semana pasada, con lo de Nino Bravo, o sea, directamente, que me refiero que la patilla es gigante. Esto me ha recordado esto, ya mi está. Patilla es larga, de claro. Hecho se me une con la barba, no en mi caso, sino en el tuyo, claro. Y entonces pues vamos a hacer una asociación de ideas. Y el gran Nino también tenía patillas y por eso pues patilla tras patilla. Pues sí señor, y unas buenas patillas se gastaba. Bueno, andábamos por las telarañas, creo. Andábamos por las telarañas con ese reboot, con esa vuelta a casa, como bien hablábamos antes de empezar el programa, posiblemente con doble sentido. Porque ha vuelto Spider-Man al redil de Marvel, que había perdido los derechos, recordemos. Entonces, bueno, pues este Spider-Man Homecoming, dirigida por John Watts y protagonizada por segunda vez en el papel por Tom Holland, al que ya vimos como Spider-Man en Civil War, la película de Capitán América. Dos puntos, sí. Y por allí tenemos al señor Michael Keaton o al señor Jon Favreau. A ver quién, a quién vas a decir más, que ya no sabes que en estas películas... Aquí, a veces... sí, porque a veces leer el reparto también es un spoiler. Sí, sí, por eso. Entonces, aquí en parte lo es en algún momento. A partir de este momento lo voy a dejar en tus manos, que has tenido la suerte de poder ver la película. Ajá. Y nos vas a explicar qué nos depara este Spider-Man. Sí, por de pronto, o sea, primero voy a decir que John Watts, que es un nombre muy normal, sobre todo si lo escribes con H, pero este John Watts es sin H, el John me refiero, es J-O-N tal cual, y este señor pues dirijo... Como John Favreau, sí, curiosamente. Tal cual, John Favreau también carece de H en su John. Y John Watts, el director de Spider-Man Homecoming, pues hace un tiempecillo despuntó, aunque ya tiene experiencia, con una película que se llamaba Cop Car, que recogió pues buenas críticas hace un par de temporadas y tal. Y bueno, pues de hecho Cop Car está explicada en el Sinaudiencia 647. Y este director, que hasta Cop Car pues había tenido, digamos, una trayectoria bastante, podríamos decir, independiente, en proyectos de no muy alto presupuesto, ¿no? Y aquí, pues, John Watts pues debuta a lo grande con Spider-Man Homecoming en una película de presupuesto elevado, podríamos decir. ¿Qué ocurre con Spider-Man Homecoming? Pues que, ya lo hemos comentado un poco al principio, es la tercera vez, la tercera intentona, el tercer comienzo que se le da al personaje de Spider-Man, mítico en los cómics, en los tiempos modernos, por decirlo de alguna forma. Ya sabemos que había en años pretéritos del siglo XX algunos intentos apócrifos por llevar a Spider-Man al cine, pero realmente dentro de, digamos, desde que los superhéroes Marvel saltan a la gran pantalla en los últimos años, pues Spider-Man Homecoming acaba siendo la tercera vez que pues los estudios, unos u otros, la Sony o la Marvel, intentan un poco templar al personaje, que hasta ahora pues nadie ha conseguido, y mira que ha habido nombres importantes intentando templarlo, y que a pesar de ese gran volumen de material guionístico que son los cómics de Spider-Man, pues la verdad es que los resultados habían sido hasta el momento bastante discretitos para todo el buen material que había, ¿no? Pero os voy a explicar un poco qué pasa aquí. Bueno, pues al menos, no sé si a la tercera va la vencida, pero en el caso de la opinión del Hume, para mí al menos en originalidad sí que va a la tercera, ¿vale? Tenemos a un Peter Parker en Spider-Man Homecoming que tiene 15 años, mucho más solvente que los dos anteriores. Compro a Tom Holland como el actor que debe interpretar a Peter Parker en los próximos años. Es un tipo que interpretando tiene actitud, refleja muy bien los dilemas e inseguridades que tiene el personaje de Peter Parker, que le caracteriza además mucho. pero también le echa un par cuando es necesario, que es otra de las características que tiene el personaje de Parker en los cómics. No es especialmente gracioso Tom Holland en Spider-Man Homecoming, pero es que para eso ya está Deadpool. O sea, no hace falta que Peter Parker sea gracioso, sino que las situaciones en las que se ve envuelto en ocasiones puedan ser bastante divertidas, que eso sí que es una realidad en Spider-Man Homecoming. En cuanto a la película, y por hablar un poco más así de la globalidad de la peli, os comento que nos vamos a ahorrar la típica intro del personaje y que vamos a ir directos a la chicha en cuanto al argumento, ¿vale? El motor del argumento parece sacado de Pacific Rim, al menos en algunas líneas de guión, y os voy a explicar un poco para que sepáis un poco por dónde va la trama. No sé si os acordáis del personaje de Ron Pellman y la actividad empresarial que tenía en Pacific Rim. Pues bueno, si no os acordáis, o yo os refresco la memoria. El tipo, digamos que aprovechaba los residuos biológicos de los titanes del Pacífico que salían derrotados por los Jaggers, y que pues había una especie de mercado negro de sustancias biológicas derivadas de estos titanes. Pues aquí, en Spider-Man Homecoming, pasa más o menos algo parecido, pero en vez de haber un comercio con material biológico de seres gigantescos, hay comercio de material tecnológico, despojos de batallas que libran los distintos superhéroes que hay en el mundo en distintos puntos del planeta. Y estamos hablando de, pues, chatarra tecnológica del futuro, fragmentos de armamento proveniente de Asgard o cualquier tipo de material susceptible de ser reciclado para otros usos, con comillas lo de usos, ¿vale? Entonces, en este negociete es donde entra Michael Keaton, que sí que podemos decir que aparece en la película porque es uno de los personajes principales de la función, junto al Tom Holland. Y Michael Keaton, a.k.a. Adrian Toomes en la película, a.k.a. el buitre, a.k.a. Vulture en la versión anglosajona, pues aquí el tipo, digamos que se dedica, pues eso, a enriquecerse con una actividad tan sostenible y tan venerable como el reciclaje. Pero claro, ahora dime. ¿Podría hacer la broma o podría decir que has hecho un spoiler diciendo el personaje que es? Porque quizás dicho el buitre por sus ganas, por su afán de lucrarse, ¿no? También. Hombre, por lo menos no es banquero, es reciclador. Ya, a mí es que me gana su... Pero un poco buitre, ¿no? Un poco buitre, al menos por aprovechado sí. Sí, por aprovechado sí que le podríamos decir. Pero bueno, la cuestión es que Michael Keaton sea el personaje del buitre es algo que conocemos en los primeros minutos de la película. Me refiero que... No sé si habéis visto el cartel o tal, pero bueno, pues ese tío que sale volando es Michael Keaton, que lo sepáis. Y la cuestión es que... Pues con toda su buena intención, Michael Keaton pues anda pues un poco sacando rendimiento económico y otro tipo de rendimientos a estas chatarras que dejan los supertipos y supertipas en sus hostiazos y sus batallas que libran por ahí. Pero claro, por su camino, porque Michael Keaton pues trabaja en el amplia área metropolitana de Nueva York, en algún momento pues se va a acabar encontrando con un tal Peter Parker que está recién llegado de un espitoso viaje a Alemania para combatir con otros superhéroes de primera categoría y en el que él participó por primera ocasión, que es lo que pudimos un poco vislumbrar en Civil War y la intervención de Spider-Man allí. Y claro, pues el Peter anda con un subidón de adrenalina de... Claro, tiene 15 años, le ha becado Tony Stark y además tiene un traje que hace cosas raras y frikis. Entonces el tío solo quiere encandilar a su benefactor, a.k.a. Tony Stark, y de hecho pues lo que consigue en vez de encandilarlo es meterse en problemas bastante gordos, porque todavía es un teen, controla poco sus habilidades y además el hecho de que esté, digamos, supervisado por Industrias Stark, pues eso le imprime un grado mayor de responsabilidad en cuanto a que maneja también tecnología Stark. Entonces, eso va a hacer que su curiosidad, su gana de acción, de liarla y tal, pues le lleve a unas situaciones que van a ser bastante imprevisibles. No voy a explicar nada más del argumento, creo que ya tenéis bastante para para haceros un poco boquita agua. Y voy a pasar un poco pues a decir también alguna cosita del director. Hay que decir que el John Watts, también, si Tom Holland anda guay en el personaje, pues yo al John Watts también lo veo suelto dirigiendo superhéroes. Y de hecho, la peli, para mi gusto, está bastante bien balanceada. No hay apenas momento de descanso argumental. La resolución de las situaciones extremas está en general bastante bien. Y a pesar de que es una peli que en el título lleva a un único personaje principal, es una peli bastante coral también. Y con esto voy a intentar hacer los menos spoilers posibles de las apariciones estelares que hay. Que hay unas cuantas en la película, os recuerdo, estamos en Marvel, vamos a aprovechar Marvel y de hecho pues el señor Watts ha aprovechado un poquito dentro de los márgenes que le deja la licencia, las licencias que están por ahí colgadas por el mundo de las licencias, y que sepáis que va a haber ahí pues eso, algunas intervenciones especiales, por decirlo de alguna forma, ¿vale? En cuanto a cosas no positivas, porque parece que esté aquí yo extasiado con Spider-Man Homecoming, yo le puedo achacar a la peli que en alguna escena en concreto, voy a decirlo con comillas por no hacer spoilers, la escena del avión la voy a llamar para que cuando la gente vea la escena pues sepa cuál es. Para mí, como es una escena importante, como es una escena muy larga y además transcurre en un entorno nocturno, a mí el hecho de que la escena no me resultará totalmente clara, me ha dejado un poco ofuscado porque realmente en esta escena hay un montón de acción, hay un montón de, digamos, de situaciones extremas dentro de ella y el apabullamiento de contenido digital para resolver dichas situaciones extremas a mí me ha dejado un poco de confusión en la resolución de la escena en sí misma. Yo quiero decir que si ya viéndola en cine te parece oscura y confusa, a eso me esto refiero. Visto en la tele ha de ser horroroso. A eso me refiero. Igual yo es que también, no sé, estaba en un momento de bajunia en el momento de ver la película. No lo sé, creo que no, porque era por la mañana y había desayunado bien y estas cosas, ¿vale? Pero si algo le tengo que poner alguna pega a Spider-Man Homecoming es en esta escena que quizás en algunos momentos se vuelve un poco batiburrillo de imágenes y de renders y de CGIs y que igual, pues, evidentemente, el final de la escena se entiende y sí queda muy claro, pero el desarrollo en algunos momentos dices, ¡ay, chico, que para quieto ya! Que no es un poco confuso. Sí, pero bueno, es solo ese pelín en esta escena. El resto, hay otras escenas a la luz del día que son también muy extremas, muy espectaculares, relacionadas con otros medios de transporte que no voy a decir, que también están resueltas pues de forma bastante certera en la película, ¿eh? O sea, que no os penséis que esto es un algo recurrente, sino que simplemente, pues, por decir, pues un punto un poquito oscuro que tiene Spider-Man Homecoming. Y por hablar un poco del reparto, Jordi, del reparto sin spoilers, quiero decir, pues aparte de Michael Jordan, de Tom Holland y de Michael Keaton, tenemos a Marisa Tomei como tía May, que ya también la conocimos en Civil War. Robert Downey la Jr. La mejor tía May de todas. Sí, de hecho, el Tony Stark hace chistes un poco subidos de tono en algunos momentos con la tía de Peter Parker, ¿no? Ya sabes cómo es el señor Stark, ¿no? Pues, es peligroso por dejarle a Robert Downey Jr. a la Marisa Tomei cerca. Sí, por eso, sí. Por eso. Y como tú muy bien decías antes, pues también aparece también por ahí Jon Favreau haciendo de Happy, que creo que ya es un personaje que no sé si ha realizado en alguna otra película. Supongo que en las de Iron Man sí que ha salido ya como Happy, que es un poco el lugarteniente del señor Stark y que le encarga un poco que supervise los avances, las andanzas un poco de este joven Peter Parker, que a veces pues se comporta de una forma un poco, digamos, alocada, por decirlo de alguna forma ahí certera. No voy a decir ningún nombre famoso más que hay en la película. Si leéis alguno más que haya por ahí, olvidaros de que aparece hasta que veáis la película, si es que la vais a ver. Pero en los secundarios sí que tengo que decir que aparecen Donald Glover, Booking Woodbine y Logan Marshall Green, casualmente todos estos un poco asociados a la órbita del reciclaje de material tecnológico en la que trabaja el personaje de Michael Keaton. Y sí que voy a hacer un pequeño spoiler, porque en la versión original de la película los y las que queréis disfrutarla en VO, podemos escuchar también la voz, solamente la voz, de Jennifer Connelly haciendo de voz de un dispositivo tecnológico flipante que no voy a decir cuál es y que mola mucho en la película y que es uno de los descubrimientos especiales que tiene este Spider-Man Homecoming. Decir que hay escena post-credits, hay escena post-post-credits. La escena post-credits es más o menos interesante a nivel argumental. La escena post-post-credits no es interesante o importante a nivel argumental, pero es graciosa. O sea que si os queréis quedar al final, que sepáis que tendréis premio. Yo, la sensación general que me deja la película es que me parece un digno reseteo. Me parece que tiene más gancho que este Tom Holland que los anteriores Spider-Mans. Sabemos que Peter Parker es un tipo que en momentos tiene que parecer un poco pringadillo, pero que en momentos también tiene que saber dar la talla. Y los anteriores a mí me parecía que no habían acabado dando la talla casi nunca en los momentos, digamos, de en el que sus historias se ponían duras. Aquí, este chico, a pesar de tener el actor Tom Holland, tiene que, creo que ahora tiene 19, 20 años, a pesar de que interpreta un papel más joven de su edad, realmente él da ese perfil un poco de adolescente de instituto que está, pues eso, apabullado por un montón de historias como es la adolescencia y que aparte, pues eso, tiene ese componente especial que son sus habilidades especiales y ese trato que tiene con Tony Stark, ¿no? Que al final pues le va a hacer un poco tener un poco complicado compaginar su vida, como es normal, de instituto y su vida nocturna de justiciero aventurero que va persiguiendo tipos que hacen cosas raras en polígonos industriales en los que no se sabe si hay policía vigilando o no. Decir que a mí la sensación que me queda al final es de vamos por buen camino. Creo que esta vez vamos a tener un Spider-Man que va a tener varias entregas y bastante sólidas. Y también me queda la sensación de una especie de deseo. Ya es un deseo como espectador. Y es que después de haber visto a Michael Keaton como el buitre, que me ha gustado bastante. Creo que Michael Keaton está como rejuvenecido en este papel. Se le ve bastante suelto, bastante cómodo. De hecho, creo que ha disfrutado haciendo este papel, a pesar de que tiene bastantes componentes de efectos especiales y de tecnología y de CGI, supongo. Pero después de haberle visto poniendo cara al buitre, yo estoy deseando que el buitre y Wilson Fisk se acaben encontrando en algún momento, en algún argumento de alguna o película o serie que tenga que ver con Marvel, porque yo los veo, me los imagino trabajando codo con codo en algún negocio juntos. Y con eso creo que voy a dejar ya un poco ahí ya esa Spider-Man Homecoming, que tiene muchas cosas que descubrir, pero no las quiero chafar y quiero que un poco pues que os animéis a descubrirlas en el cine, que es lo importante. Pues perfecto. Oye, ¿qué más podemos decir? Es que si digo más es spoiler. No, ya pues te ya digo, está, o sea, que está bien. Ya he contado bastantes cosas. Yo creo que me podría extender más, pero realmente si cuento más ya es para coger el bisturí y destripar un poco la peli, así que me quiero digamos ahí frenar un poquito. Muy bien, pues yo creo que con esto queda todo dicho. Spider-Man Homecoming, ahí la tenéis, esta vuelta a casa del señor Peter Parker. Y no sé si tenemos alguna cosa de agenda, veraniega, ¿hay algo? Tengo algo, pero no sé si deberíamos decirlo. Pero bueno, ya que lo he dicho, lo vamos a decir. queda un poco raro que digas, tengo algo, pero no voy a decir. Sí, no, os voy a explicar lo que es y cuando lo diga, quizás me vais a entender por qué no sé si debería decirlo o no. Bueno, es una proyección que se va a realizar este próximo viernes 28 de julio aquí en Barcelona, en el Glups, que el Glups es la cafetería de Norma Editorial que hay en el Paseo de San Juan, aquí cerca del Arco del Triunfo, en Barcelona, Paseo San Joan número 7. Zona friki. Sí, en la zona friki, el triángulo friki que lo llaman aquí en Barcelona. Y bueno, pues la gente de Cine Masacre proyecta una película que se titula Puma Man, un superhéroe de Puma Madre. Entonces, es una proyección Que yo... Solo la coletilla que le han puesto es tan infumable. Ya, por eso, pero es que Cinemasacre va un poco de eso, va un poco de proyecciones también de cosas, de productos, subproductos infumables o de difícil fumabilidad, ¿vale? La cuestión es que mi moral friquista o mi moral cinéfaga me ha hecho dudar al respecto de si anunciarlo o no, porque la proyección cuesta 5 euros. No solo eso, vale que hay una consumición incluida que puede amortizarse con la entrada, pero la cuestión es que esta proyección consta también de unos invitados especiales que yo no conozco de nada, que deben ser famosos en algún sitio de podcast o de radio que yo no conozco y tal, que van a ir haciendo chascarrillos durante la proyección y bromas y cosas. Entonces yo entiendo que este tipo de proyección de películas un poco de baja catadura, en las que, digamos, si alguien tiene que decir cosas, tiene que ser el público y no los maestros de ceremonias y tal, no sé, a mí como que me... Por un lado, pues me apetece anunciarla porque es una proyección de una película de dudosa calidad que seguramente sería difícil verla en una proyección pública, pero por otro lado, no sé si la gente de Cinemasacre pues quiere hacer un poco de... dinerillo gratuito o no gratuito, porque hay que pagar, de su supuesta popularidad a nivel, no sé, en los medios que estén, que yo esta gente, ya te digo, o sea, hay unos cuantos nombres, hay cuatro nombres de cuatro personajes que van a salir ahí comentando la película mientras se proyecta y que yo al menos no conozco, por tanto tampoco los voy a nombrar porque no ha lugar, pero esa es la razón principal por la que me he quedado un poco desconcertado. De hecho, creo que es un precio un poco elevado, porque casi te puedes ir o a la Filmoteca o al Fenómena por un euro más a ver una película con suco, con sustancia, y que, bueno, yo qué sé, por muy... Dunkerque de Nolan en 70 milímetros, sin ir más lejos. Por muy Pumaman que sea. El único cine en toda España que la proyecta en 70 milímetros. A ver, sí, me parece algo fuera, aunque tuviera una consumición... Entiendes mi duda, ¿no? Sí, 5 euros me parece absolutamente fuera de lugar, y más por una cosa que bueno, que es una película que ellos no han pagado ningún derecho, que bueno, que la programada... Ya espero que las hayan pagado, porque si encima no han pagado los derechos... Pumamen, tú te esperas que hayan pagado algo de derechos, venga, hombre, por favor. Por lo menos en internet sale, es como los directores de Pumamen se enteren, no sé. Me parece, no sé. Bueno, en cualquier caso... Creo que este tipo de eventos tendría que ser gratuito siempre. O con un precio simbólico. O un precio simbólico, ya sí, que dan la consumición, pero bueno, me parece que bueno, quien tenga interés, lo le hemos dicho, pero a mí yo no congenio demasiado con este tipo, claro, de eventos. Simplemente me ha gustado decirlo para poner de manifiesto mis dudas realmente. O sea, no es que ya te digo que yo esté a favor, pero... quería que supierais, los que estáis y las que estáis ahí, que pues a veces estas cosas te dan que pensar si anunciarlas o no. En cualquier caso, lo hemos hecho por esta vez y ya veremos a ver si las siguientes lo hacemos o no, o se nos olvida sin querer. Ya está, no hay más agenda. Estamos en verano. Iros a la Filmoteca, iros al Fenómena, iros al cine de vuestro barrio, que se está fresquito, en exacto, cualquier caso. Bueno, pues este caballero y yo decidimos la semana pasada consensuar un par de películas, una del señor George Romero y otra del señor Martín Landau, pues a modo de homenaje. Entonces, como sí, hemos dicho bien al principio del programa, para no comentar pues las películas que se han comentado una y mil veces en cualquier tipo de programa de cine de género, pues decimos bucear un poquito e irnos a películas menos conocidas dentro de la filmografía de ambos, ¿no? Sí. Bueno, si te parece bien, vamos a empezar con esa película. ¿Empezamos por orden cronológico o qué? Venga, vamos a empezar por orden. A mí lo que quieras, no tengo ninguna manía al respecto. Del año 1973. Sí. Tenemos la película de George A. Romero, The Crazies. Sí. Titulada en algunos lares Los Crazies, o sea, con un Spanglish ahí muy fuerte. Y en algunos sitios de habla hispana, Los Locos, directamente. Sí, tal cual, la traducida. Sí. Es una película, bueno, que podríamos poner a medias en el género de infectados y el género de pandemia, de alguna manera. Sí, de catástrofe. Catástrofe sí, médica, podríamos decir, ¿no? Y bueno, la película tiene un reparto bastante desconocido. no hay grandes nombres. Es una película muy situacional, en cuanto no esperéis que ocurran muchas cosas ni haya mucha acción, e incluso la acción que hay tampoco es que esté excesivamente bien rodada, las cosas como son. Hay mucha crítica social, o sea, ya desde el principio de la película te dejan claro desde el minuto 5 quién está metido en el ajo, cómo está metido en el ajo. A mayor escalafón de la persona al cargo, menos le preocupan los daños colaterales que pueda conllevar la situación, etcétera, etcétera. Y sí, podemos explicar la situación es un poco surrealista en tanto en cuanto vamos a tener un ejército aplicando la ley marcial y unos rednecks sublevados de alguna manera, algunos de manera excesiva, ¿no? Creo yo. Algunos sublevados y algunos, sí, digamos, algunos afectados. Afectados, sí, porque, claro, la gracia que tiene un poco, gracia entre comillas, porque si te pasara en una situación real, gracia tendría poca. Por supuesto. Pero la gracia que tiene entre comillas la situación es esta infectación o infestación, cómo afecta al ser humano. De hecho, por lo que se dice luego en la película, solo afecta a los primates. En principio. En principio. Que quizás querían decir homínidos, no lo sé. Bueno, ellos dicen primates. Yo no sé lo que querían decir. Sí, sí. Porque además tengo una duda. Los antibióticos combaten los virus, ¿no? ¿O las bacterias? En teoría los virus no se pueden combatir. Vale, es que... Se combaten las bacterias. Correcto. Solamente. Es que a mí me ha parecido... Que ellos decían... los virus, digamos, tu cuerpo debe, digamos, generar una defensa propia que no se puede encontrar fuera de tu cuerpo. Ahí está. Ese es el problema de los virus. El problema que tiene la película es que ya tiene una premisa bastante incómoda de que para defenderte de la infestación te inyectan antibióticos, que como yo pensaba, solo funcionan contra las bacterias y no contra los virus. Con lo cual, es una defensa absolutamente estúpida. Y más que la recomiende un médico. Bueno, yo sinceramente, quizás al ser... ¿Hemos dicho algo del argumento directamente de la película? Igual, no. Igual deberíamos decir un poco, porque ya imagino que hay mucha gente que conoce The Crisis o que ha visto su remake de 2010. Sí, pero, es cierto. Pero yo, por decir solo dos líneas, decir que en The Crisis tenemos la historia de un pueblo de Pensilvania que se llama Evans City, en el que... pues sus habitantes se ven sometidos a cuarentena debido a que ha habido un accidente militar en las inmediaciones del pueblo y que debido a ese accidente pues ha habido unas causas imprevistas de, digamos, difusión de algún agente patógeno en la naturaleza. Yo no sé si virus, bacteria, virus mutado a bacteria, porque como parece ser que viene de un transporte militar, parece ser que hay ingeniería biológica con uso militar detrás. Entonces, debido a esta, digamos, situación de cuarentena, pues sus habitantes, los habitantes de Van City, se convertirán a la vez en víctimas del contenido de ese avión militar que se ha estrellado y en parte también prisioneros del ejército al cercar el pueblo y sus inmediaciones para no dejar expandirse las supuestas consecuencias biológicas que va a tener ese accidente aéreo, militar. Dicho esto, creo que ya todo lo demás que podamos decir va a quedar todo mucho más claro. Y al respecto de los antibióticos, Jordi, yo te voy a decir que como la excusa principal del argumento es que es un virus modificado, quizás lo han modificado para un lado en el que se le puede tratar, yo qué sé. No, porque además cuando... Esto es un pequeño spoiler, pero sí. Cuando el médico... empieza a inyectar a todos los militares que llegan e incluso recomienda a su enfermera que se inyecte los antibióticos, no tiene ninguna información sobre qué tipo de virus es ni qué modificación tiene. Es una inyección generalista. Claro, digamos. Con lo cual estamos hablando de un médico titulado que está tratando un virus, en teoría, con antibiótico, con lo cual... para mí es una cagada enorme. Bueno, pero bueno, ya digo, yo no soy médico y entonces no quiero meter la pata. Piensa pero que bueno, a mí me rechinó mucho, me rayó. Bueno, como muchas otras cosas, porque hay algunas frases de diálogo que son impresionantes. Pero bueno, eso es otro cantar. Jordi, acuérdate también de que en la película, en las instalaciones de seguridad, utilizan luz ultravioleta que destruya el virus también. Sí, esa es otra que también... Bueno, me refiero a que... Para verse las caras, los actores ponen la excusa de que en los sitios donde ponen unas lámparas de luz ultravioleta, que no son más que fluorescentes de luz ultravioleta, sí, pues, se pueden quitar las máscaras. Más que nada porque así pueden la luz ultravioleta, por alguna razón, mata al patógeno que sea. Sí, sí. Pero bueno, vale. son premisas que tenemos en el argumento. Entiendo que igual pues el guión no está exhaustivamente basado en un vademécum médico ni nada por el estilo. Pero bueno, la importancia que tiene The Crisis es lo que comentabas tú un poquito antes. O sea, es que es la crítica social, la crítica al abuso del gobierno cuando una situación se le va de las manos y que le da igual que haya gente inocente de por medio o no, con tal de resolver el problema. También desde un punto de vista también muy, digamos, aséptico y quirúrgico, de decir, tenemos un problema en este pueblo, vamos a controlar lo que podamos y si no, pues le tomamos una decisión final en un momento dado, que también se habla en la película, ¿no? En el caso de que eso no se pueda contener de forma, digamos, con la infantería sobre el terreno. No solo eso, año 73 salimos de algunos conflictos armados de Estados Unidos, una crítica bastante explícita al uso de las armas, al uso de la fuerza... etcétera, etcétera. Ya no solamente por el ejército, sino incluso en su réplica por la gente de pueblo que está acostumbrada a tener armas, la gente de granjeros, etcétera, y que las utiliza. Y que se sienten vulnerados en sus derechos cuando el ejército les quita las armas para preservar su seguridad. Porque la cuestión es que ese supuesto patógeno que hay en el ambiente lo que hace es embrutecer a la gente, la vuelve un poco sanguinaria, por decirlo de alguna forma, sí, en efectos. De prácticos. Hecho, incluso algunos de los que son reducidos digamos que metidos en el pueblo en cuarentena, sí. Luego cuando intenta rebelarse contra el ejército, hablan de su tiempo en el ejército, de lo que fueron en el ejército y chulean de su posición en el ejército. O sea, es como muy curioso ver que una persona que se está rebelando con el ejército hace un poco gala de lo que fue él para poder repeler esa agresión, ¿no? Entonces, sí. De hecho, está muy buscado... darle la vuelta a las cosas para de alguna manera decir cómo se puede perder la cabeza cuando te dan un arma de fuego y te la ponen en la mano, ¿no? Cómo se embrutece la gente. Entonces, claro, aquí te embrutece un patógeno, porque hay gente que está embrutecida de por sí ya de fábrica, y no hace falta que haya ningún tipo de pandemia para que saquen a relucir lo peor de sí mismos, ¿no? Sí, en cualquier caso es una película en la que no se escatiman personajes secundarios. Me refiero que hay escenas de tiroteos larguísimas. A mí, yo la veo un poco... pekinpaquiana en algunos momentos también, cuando se enfrentan facciones del ejército con algunos sublevados o algunos violentos enajenados por el virus, y realmente hay matanzas digamos descontroladas de un montón de gente, de tiroteos en los que al final no sobrevive nadie porque se cargan los de un bando a los del otro bando y viceversa. Y bueno, con esto quiero decir también que un poco a pesar de la acción que tiene a nivel, al menos a nivel bélico, que la tiene, ¿no? Por el enfrentamiento este que hay entre habitantes del pueblo y el ejército, decir que la película obvia totalmente la cuestión del terror, la cuestión del gore, en cierta manera. Hay mucha sangre, pero tampoco es que haya especialmente gore. Para mí hay un par de escenas, ¿eh? No, hay unos toquecitos. Hay unos toquecitos y a mí es lo que más me ha gustado de la película. Uh-huh. Por ejemplo, vamos a hablar de la señora del primer piso, sí. La abuela. A mí es lo que más me ha gustado. Así sí, de hecho es el toque cafre que tiene la película, ¿no? Sí, sí. Porque no se repite mucho ese tipo de toque. Además es exacto, es la rara avis de la composición de la película. Sí. Y luego, sí, lo que decías tú, igual que el señor Romero de La Noche de los Muertos Vivientes la rodó en blanco y negro, aparte de por cuestiones presupuestarias, porque era muy sobria, la sangre oscura, prácticamente negra, que recordemos que era de color marrón, porque dijiste sí, tú sí. Que era una especie de sirope de chocolate, sí, señor. Realmente impactaba y tal. Aquí emplea otro recurso visual, que es que el ejército... va vestido de un pulcrísimo blanco. Sí, con... Con unos vestidos... Con trajes anticontaminación, sí, anticontaminación, digamos. Con lo cual, cualquier impacto, la sangre, etcétera, pues realmente contrasta muchísimo. Contrasta y trasciende, sí, muy rápido. O sea, recordemos que el color de las batas médicas es precisamente ese verde para que no fuera, que antiguamente era blanca y parecían carniceros, ¿no? Entonces, aquí no, aquí ese blanco sirve precisamente para ilustrar, elevar un poco ahí el color, ese escarlata de los salpicones de una manera pues bastante explícita, ¿no? Sí, sí, sí. La película, por contra, yo lo que le encuentro es que narra excesivamente la situación. Es muy documentalista. Sí, volviendo en cierta una manera. Y otra vez a cómo va la alerta de un escalafón a otro, cómo vuelve las órdenes para cumplirlas de un escalafón a otro. Un poco como en las películas de Godzilla. Sí, a mí me recordó un poco a rollo de Shin Godzilla. Sí, sin tantas reuniones, pero sí, tenía ese más, rollito. Más llamadas telefónicas. Correcto. Y con la, pero bueno, hay una burocracia con la identificación de voz. Sí, porque estamos en el 73, pero se hacen grabaciones de identificación previas antes de que se establezca una llamada con algún alto mando. Correcto. De hecho, incluso en algún momento, en alguna imagen, aparece el presidente de Estados Unidos del momento, de espaldas y de cogote sin que se vea quién es. ¿Y cómo me ha recordado a Trump? No sé, pues debía ser Nixon, ¿no? Por aquel no año, lo sé, no sé, sí, no me supongo, acuerdo. Pero... Igual he metido la pata, ¿eh? Pero, bueno. Pero, sí, pero sí, en cierta manera sí. Y bueno, dentro de todo esto, hay cosas que se dejan soslayar, sí, pero curiosamente pueden tener muchísima importancia. A mí ha habido un dato, lo que pasa es que no lo puedo decir en antena. Ya, ya, ya. Pero... hay un dato del protagonista que luego, curiosamente, cuando el protagonista llega al final a un sitio, de alguna manera dejan como que un incumplimiento, dejan en el aire que aquello que era una hipótesis sea cierto. No sé si me has cogido. Sí, te he cogido. Te he cogido y es muy complicado de explicar sin decirlo bien. Entonces, lo prefiero dejar aquí. Chafarlo, sí, señor. Entonces, quien vea la película, luego, si quiere que me escuche, yo creo que me entenderá. Claro. Aunque ahora he hecho una especie de trabalenguas. Y por otro lado, sí que tiene algunas situaciones un poco ridículas. O sea, a mí la situación de en medio de ese caos y cuando parece que estás cerca de una solución, cogerte... dos tubos de ensayo sin tapar del virus y irte a la aventura me parece lo más, no sé, impropio, inadecuado. Son momentos de tensión, de pérdida de los nervios. Y además cometer el fallo quien lo comete. O sea, no sé por qué lo estoy defendiendo, la verdad. Sí, es indefendible. Pero bueno, como esas hay unas cuantas. Hay algunas. Bueno, tampoco es una película redonda. Es una película que a nivel de, digamos, a nivel formal, pues sí que igual puede pecar un poco de eso, de tener un guión un poco deslavazado, en que en algunos momentos hay algunos comportamientos poco comprensibles de algunos personajes. También está siempre flotando la posibilidad de que cualquier personaje pueda estar afectado por el patógeno y no lo sepamos o no lo sepan los personajes que le acompañan, y que eso también genera una incertidumbre completa en cada escena, que dices, bueno, este actúa como si lo hubiera afectado, pero luego no lo ha afectado, es que es así, que es lo que decías tú un poco de los rednecks, un poco ya que ya van de fábrica enajenados, ¿no? Entonces, como yo creo que el Romero ahí se aprovechaba un poco de esas dos aguas, de esa indefinición para... Pues eso, crear también un poco de desconcierto en el espectador. A mí al menos me lo ha producido, y de hecho pues en algunos momentos que dices, joder, yo pensaba que este andaba loco perdido y resulta que no, que es normal y corriente y que no le ha afectado todavía el virus o lo que sea, ¿no? Pero en cualquier caso sí que hay que reconocerle a la película pues una especie de, digamos, de contundencia con el trato que se le da pues un poco al ejército en una situación de crisis dentro de su propio territorio. Me refiero que también si el ejército de Estados Unidos trata en esta película así a sus conciudadanos, ¿cómo van a tratar a los de otros países en los que están en guerra? Me refiero que este tipo de cosas es, digamos, el pozo que deja más, que queda, más sí, fuerte. Y aparte, en cierta manera, a mí me ha encantado, a pesar de también de que es una forma muy barata de, digamos, de identificar y de categorizar a una parte del conflicto en la película, que son los soldados con su traje blanco, Pues oye, que es que yo veo ahora un traje esos antibiológico blanco con la mascarica y es que ya me lo compro, ¿sabes? O sea, es una especie de icono que se te queda ahí marcado y que dices, joder, o sea, es una forma muy fácil, muy sencilla, porque realmente son trajes que no valen dos pesetas y que con un maqueo rápido pues has conseguido mucha contundencia en el resultado final, ¿no? También es verdad que al final de la película, y no vamos a destripar el final, pero el final tal y como queda, parece que por un lado, el final va por un lado, pero por otro lado el final queda como no cerrado por lo que hablan. Está claro, pero por lo bueno, que hablan en la escena final, ¿no? Que me refiero que ese nivel, que quizás no sé si la intención de Romero con esta película era haber hecho posibles más entregas o no, pero la cuestión es que tal y como queda la película, pues queda como que... Sí, pero también yo veo una crítica no muy velada, la verdad, al estamento militar, a la obediencia a la que obliga por el personaje que es, que tiene que hacer lo que tiene que hacer. Claro. Y esa obediencia ciega incluso en las peores circunstancias. O sea, yo me ponía en lugar de ese personaje después de que le piden que haga lo que haga, sí, y cuando ya empiezan a salir los créditos se le ve cómo va, dónde va. Ya. Yo es que en ese momento pues casi estoy por coger la pistola y pegarme un tiro. Ya, bueno, sí, a porque ver. Realmente, yo creo que incluso que casi está la duda ahí del personaje de decir, ya, ¿realmente tengo que hacer yo esto? Sí, cuando yo he venido aquí... ¿Debo esta obediencia yo? No. Sí, además porque resulta que ese personaje es bueno haciendo eso y como que le jode en cierta manera ser bueno haciendo ese trabajo sucio, digamos, que hace para el gobierno, ¿no? Un poco. Sí, porque incluso cuando se ve la reunión en la que hablan con ese presidente que sale de espaldas, sí, no sé si te acuerdas, un personaje está tranquilamente comiendo un bocadillo cuando está hablando de la vida de 2.000 personas del pueblo entero, sí, y 1.500 soldados que están ahí. O sea, directamente se lo pasa todo por la entrepierna, bueno, pero, bien sudada, pero ¿sabes? Ahí está el ojo clínico de francotirador del señor Romero, que yo creo que es un poco la parte de, digamos, más valorable que tiene este The Crisis, ¿no? No sé. Sí, sí, está claro. Tú me dijiste antes que no habías visto el remake, ¿no? De 2010. No. Vale, ni había visto The Crisis ni había visto el remake. Vale, pues yo simplemente... Porque el remake tú sí que lo viste y lo llegaste a comentar. Sí, está comentado. Está comentado. De hecho, iba a decir un par de céntimos de la cuestión, más que nada porque quien quiera escuchar qué dijo el Hume de The Crisis 2010, dirigida por Breck Eisner, pues se puede dirigir al Sin Audiencia 402... Y ahí, entre otros contenidos, encontrará la reseña que en su momento... Casi el Ecuador de los sin audiencias. Ya ves, o sea, no me he puesto a escucharlo, ¿eh? Quizás yo tiro de recuerdo y tengo buen recuerdo del remake de The Crisis. Que sepáis que también salía Timothy Olyphant y Radha Mitchell en el reparto. Pero lo que te comentaba antes fuera de micro, Jordi, o sea, el remake de 2010 va en una onda completamente distinta, que eso es aplaudible al ser un remake, por no repetir la misma historia una Aunque segunda principio vez. Es prácticamente igual, ¿verdad? Sí, pero porque ¿sabes no. qué me pasó? Sí. Me hice con la película, empecé a verla... Y dijiste, digo, esto es demasiado nuevo. Esto es demasiado nuevo. Ya. Y entonces luego conseguí la película apropiada. Empieza con una escena en una casa, como creo recordar, como empieza la de Crisis de 1973. Además es muy curioso porque al final el canal Dark, ajá, la pasó el lunes. Ya ves. Por la noche. ¿La vieja o la nueva? La vieja. La vieja. Y entonces la pude ver cómodamente ya, en o sea, el comedor. Ni tuviste que bajarla no. Ni verla on demand. Perfectamente ni... legal. Vale, ahí, tú sí que eres legal. ¿Has visto? Yo no tanto. Pero bueno, lo que iba a decir al respecto de las diferencias con el remake, y es que aunque en el remake hay también un pozo de crítica a cómo el ejército maneja estas situaciones extremas de epidemias y tal, en el remake de 2010 se hace mucho mayor hincapié en el terror, en el gore, en el survivalismo de la historia, que aquí también hay survivalismo, pero es más a ras de suelo. Aquí en el The Crisis de 2010 es mucha caña, epidemia pura y dura, gente enloquecida que mata por doquier en cualquier momento y en cualquier situación, y en unas situaciones en las que es muy difícil sobrevivir. De hecho, pues el The Crisis de 2010 quizás podríamos decir que es todo lo explícito que no es el de Crisis original, dentro que el de Crisis del 73 tiene la escena de la abuela y alguna cosita más, la escena del principio que parece que va a ser otra cosa de lo que va a ser luego, aunque se suaviza finalmente, pero me refiero que ese tipo, digamos, de... Que se suavizan la escena, pero no los resultados. No los resultados, ¿eh? Sí. Sí, sí. Pero todo eso que quizás en la del 73 se deja un poco de lado a nivel de eso, de explicitud en la violencia de los locos despedazando a sus congéneres y estas cosas, pues en la de 2010 se da rienda suelta a todos los excesos. Y en ese aspecto pues es una peli mucho más contundente a nivel visual y a nivel de gore que su original. Simplemente dejo ese pequeño apunte ahí por si alguien quiere hacerse su doblete de turno de veo una, veo otra y comparo y bueno, no sé. Y por si alguien ha estado atento, dirá, Jordi ha dicho que hubo dos escenas, ha dicho una, la de la abuelita, ¿cuál es la otra? Claro. Pues es una escena muy setentera que yo no sé si en la de 2010 se reflejó, pero el virus provoca un incesto. Y me parece una escena fuertecilla. Y yo no sé si en el 2010 hay réplica, pero yo creo que esta es una escena muy setentera, que el cine, a partir de los 80, obvió y dejó de hacer este tipo de escenas. Deja de hacer ese tipo de... Bueno, excepto si te ves a Serbian Film y cosas de ese tipo, que bueno, evidentemente pero trascienden cualquier década. Va más allá del espectro comercial, digamos, de la cuestión. Pero sí que es verdad, sí que tienes razón que ese incesto improvisado de en cierta manera. Además no se sabe de que por qué lado viene el incesto, si por los dos lados o por un lado o por bueno, el otro. Bueno, luego de hecho, porque al final está queda pidiendo, todo por eso que es más tuerceculos todavía cuando ves ahí que dices, hostia, pero esto al final ¿qué fue primero, la gallina o el huevo? El huevo, sí, ya sabemos claro. Que fue el huevo por los dinosaurios. Pero bueno, The Crisis, agradable de revisitar. Sí, y no además sea... un Romero diferente, claro. En un registro quizá no tan diferente por el tema infectados, que tiene sus paralelismos con los zombies, claro. Pero interesante de ver. Sí. ¿Película redonda? No, por eso quizá quedó como película menor en su filmografía, pero no deja de ser un recuerdo interesante. Para este director que nos dejó. Muy bien. Pues tenemos una parte de la doble sesión de culto, cool movie. Sí, ya tenemos una parte facturada, sí. Y vamos con la segunda parte. Y además yo tengo una duda y empezamos hablando de la duda al respecto de la datación de la siguiente película. Y es que en todas las fichas pone ese año que tú tienes ahí puesto en tu chuleta, Jordi, que 1980. Es 1980, pero si te fijas... Cuando acaba la película, en las letricas pequeñas, cuando salen los números romanos, al final del todo... Es el 79. Todo, pues es el 79. Entonces, claro, hay una sutil diferencia. Supongo que es un problema de distribución más que... Ya se rodaría en el 79 y se distribuiría en el 80. Claro. Porque a lo mejor se rodó a finales de noviembre, diciembre, ves a saber. Sí, a ver, que somos un poco estrictos en estas cosas. Por eso a veces, cuando hablamos de setentera, ochentera, realmente la cambio de década y se puede adscribir... A ambas. En cualquier caso, si era ochentera, era ochentera primeriza, que lo sepáis. Sí, que era con más ínfulas setenteras que otra cosa. Desde luego. Y que de hecho, pues a efectos prácticos, podríamos decir que esta doble sesión es una doble sesión de culto setentero. Sí. En cierta manera. Al menos en su todo contenido. Todo y que en algunos su forma. Looks ya apuntan a los años 80. Al cambio. Sobre todo los looks juveniles. De los jovenzuelos y jovenzuelas. Sí, porque algunos high schoolers que salen por ahí. Sí, que además, no sé si te has fijado, pero hay una sorpresa. ¿En el reparto? En el reparto. No me he dado tiempo a mirarlo, pero me lo olía. ¿La vas a desvelar o qué? ¿Sabes quién es? No, pero tengo una cierta sospecha. Vale, pero no, además, bueno, luego lo revelaré. Sí, estamos hablando de la película... Sí, vamos a decir el título, que no sé si lo hemos dicho ya, no, en antena, ¿no? Llegan sin avisar. Without Warning. Correcto. Es una película del año 79-80, la vamos a encuadrar en medio, estadounidense, dirigida por el señor Graydon Clark. Sí, señor. Que bueno, que es un señor que ha dirigido desde productos televisivos a películas tan infumables como Lambada, El baile prohibido, con lo cual, bueno, evidentemente... Posiblemente esta sea una de las más fumables, visto. Viendo algunas cosas, tiene productos anteriores del año 77 como Las cheerleaders de Satán. Bueno, eso tiene buena pinta. Sí. En fin, un todoterreno sin muchos títulos, creo que ha dirigido unas 16-17 películas y... En esta... Sí, incluso, perdona Jordi, alguna Blaxploitation incluida, como Black Shampoo, que la Black acabo Shampoo. De ver ahora. ¿De qué año? 70 y algo también. Esta es del 75, creo recordar. Pues sería de las primeras, además. Sí. 76, perdón. 76, sí. Muy bien. Bueno, pues, ¿qué premisa tenemos en esta película de Llegan sin avisar? Bueno, pues... Algo está pasando. Algo está pasando, sí. Y eso tiene en común con... Lo primero con que tenemos son un enclave, un emplazamiento... Un lago. Donde hay un lago, lo cual nos puede sonar. El señor S. Cunningham le sonaría bastante. Sí. No es el Crystal Lake, pero bueno, tenemos un lago y allí acuden cazadores, sí. Boy Scouts, adolescentes con ganas de temita. Buscando revolcón, sí. En sus caravanas o furgonetas. Sí. En fin, un poco de todo. Pero bueno, empezamos con los cazadores. El típico padre que lleva a su hijo a cazar. El hijo es un poco... Su hijo ya grandote. Grandote, pero un poco gañán hippie. El hijo no tiene muy claro por qué ha de cazar, si a él le va más la libertad de los animales y esas sí. cosas. Y el fumar. Padre le ve en la mochila unos libros de estos precisamente bastante hippiosos y dice, pero ¿tú qué estás leyendo? Pitrafilla. Cógela, el rifle, la escopeta y vente a pegar unos y tiros. Y vamos, ¿no? A ver qué cazamos ahí porque, a ver, realmente tampoco se ven muchos animales ahí para cazar, pero bueno, algo van a cazar. Sí, entonces, bueno, pues podemos estar hablando de la fábula del cazador cazado. Así es como empieza la película, sí, digamos. Así sí. empieza la película. Con un misterioso. Y además con un. Sí, con un. Porque. Momento. El argumento al principio no te deja claro. Este llegan sin avisar de dónde llegan y quiénes llegan. Claro. Porque vamos a decir que lo que tú ves es una especie de arma biológica. Pero eso lo sabes para el final de la película. Bueno, tú estás viendo un arma biológica. O una criatura. Una criatura que te puede llegar a matar. Que te puede llegar pequeñita, a matar. Pequeñita, bueno, varias, que actúan, sí, porque, actúan porque, como en, digamos que, en conjunto. Exacto. Lo que pasa que yo si la he definido es como arma biológica es porque quizá la emplea alguien. Claro. Aquí... quizás estamos explicando mucho. Un poco mucho, bueno, no lo sé, porque es que bueno. Además aquí es una película muy pequeñita de serie B. Con un argumento que tampoco esperéis mucho del mismo, porque hay muchas cosas que se dejan colgadas sin avisar, como lo que pasa con unos Boy Scouts que te los meten ahí en medio y de pronto hay una estampida y no sabe lo que pasa, ni te lo resuelve, ni bueno, interesa a nadie. En algún momento dicen que los están buscando. Sí, bueno. Pero cuando hablan con el sheriff más adelante en la película y eso. Entonces, a ver. Claro, la película no es para tirar cohetes, pero como pero obra de culto. Es efectiva, claro, creo yo, Jordi. Como obra de culto. Tiene su encanto, aunque la mayoría de críticas que podáis leer sean negativas, porque hay muchas y negativas. Qué pesados son los críticos negativos, tío. Pues la película tiene el encanto de unos efectos artesanales de estas armas biológicas que no están nada mal. Están de hecho, es de lo mejor de la película. Bastante bien, podríamos decir. Tiene un personaje que maneja estas armas biológicas, porque vamos a decir que hay un personaje que las maneja. Sí, llamémoslo personaje, va. Ya lo voy a dejar en personaje porque si no es mucho desvelar. Sí, señor, te lo agradezco. Que tiene el encanto de la ciencia ficción de los años 50. Sí. Y que, de hecho, pues en algunas películas después, no la que tú piensas que voy no, a decir. No, pero sí, sí que hay mucha inspiración de este tipo de sí, personaje. Y, de hecho, hasta podríamos... No lo voy a decir en qué más, porque si no, si digo la inspiración de los 90, en la que influye ese personaje, también la cago. No la voy a decir. Pero también su digamos, su eco, su influencia, llega hasta los 90 o incluso más para adelante. Sí, de hecho, una saga de ciencia ficción muy relevante... Sí... basa su argumento en esta película. Lo que serían las líneas argumentales. Luego sí, ya no entremos unas ideas de guión importantes, en el tipo digamos. De personaje, etcétera, etcétera, porque difiere bastante ahí. Digamos que un éxito del final de los 80 que tuvo franquicia. Sí, señor. Y no vamos a decir nada más. Sí, vamos a decir una cosa más. Esa franquicia se enfrentó a otra franquicia en como mínimo dos películas. Buah, eso es demasiadas Buah, pistas ya. Venga, ahí vamos a darle. Yo no digo más ya. Hay que disfrutar, sí, es bueno, nuestro momento. Ya te digo. Bueno, pues el señor Brandon Clark con estos mimbres, ¿a quién junta en esta película? En este sí, porque tiene un reparto más o menos. Bueno, pues para lo poco presupuesto que se ve que tenía, se coge interesante. A dos actores importantes, como sí. son el señor Jack Palance y el señor Martin Landau, sí. ya veteranos. La, ya en una la época... razón principal es que sale Martin Landau para que hayamos elegido sí, correcto, esta película. Sí, correcto. Esta película por el señor Martin Landau. que aquí interpreta al sargento, sí, sencillamente, tal cual, que podríamos hacerle un paralelismo con la película de Romero, porque a lo mejor el sargento está afectado por el virus. Quizás se ha escapado del pueblo y ha llegado hasta el año 80 por ahí deambulando. Yo estoy convencido. Porque igual de Pensilvania a Minnesota hay poco trozo. No lo sé, o se recorre muy... bueno, en fin. Pero sí, tiene una cierta vinculación. Digamos que está afectado por el síndrome del estrés postdramático que se produce en los conflictos bélicos de la jungla. Sí, porque además pasado militar, etcétera, etcétera. O sea, sí. tiene entronca de una manera digamos bastante... que es el veterano del pueblo curiosa. Que ha quedado un poco tocado por su, digamos, actividad militar. Sí, pero no solo eso, sino que él es de los pocos del pueblo que cree en la existencia de este personaje. Con lo cual, sí, de alguna manera, le toman por el loco del pueblo. Porque, de hecho, o sea, aparte de que de estar un poco tocado por su actividad pasada militar, aparte, el Serge, el personaje de Martin Landau, está obsesionado con algo que hay ahí en el bosque, al lado del lago, y que él está, digamos, empecinado en que eso es una señal de algo más gordo que va a venir, y claro, ni Dios le hace caso, y todo el mundo se piensa que es que, digamos, esas observaciones que ha hecho en campo en las cercanías de su pueblo, pues se piensan que no es más que una enajenación más relacionada con su estrés postdramático de la guerra, de cuando estuvo en una guerra, que nunca dicen la palabra mágica que empieza por V, sí, pero se sobre. A lo mejor estuvo en Corea, no lo sabemos. Sí, o en Camboya. Claro, bueno, vamos a dejarlo. La cuestión es que no dicen el país, ya está. Correcto. A todas estas tenemos a Jack Palance, sí, haciendo del típico personaje más de película de terror que de ciencia ficción. Misterioso, que regenta un negocio donde van a parar los adolescentes a preguntar por la ruta para llegar a cierto sitio. Sí. Y, que bueno, también suena de otras películas, sí, el asunto. Sí, sí, hombre, bastante. Es un trasfondo común. Y sí, que además ese lugar, pues es un comercio con una gasolinera. Sí, que, bueno, que está lleno de animales cazados disecados. Disecados, sí, sí, que, sí. Lo cual le da pues un aspecto... Además, mal disecados, o sea, se ven como defectuosos, como con mal... Sí, como si el taxidermista estuviera siempre ebrio, sí, o algo así, ¿no? O que trabajaba muchas horas seguidas o algo. Entonces, como que le da un aspecto más de... ¡Warning! ¿Sabes? Ahí sí que voy a tener yo un warning. Ahí no entro ni loco. Vamos a descubrir más cosas sobre, sí, este personaje a lo largo de la película. Va a ser un personaje importante. Sí. Bueno, de una hecho, vez casi tanto como sí, Landau. De hecho, los personajes fuera del grupo de adolescentes más importantes de la película son estos dos actores, sí, Landau y Palance. Y la sorpresa que te decía, ajá, es que en el grupo de adolescentes... Ya me imaginaba yo. El adolescente que parece rubio, pero que luego se convertirá en pelirrojo cuando vaya cumpliendo años... Es el señor David Caruso. Ya me lo imaginaba, ya me lo imaginaba. No me he dado tiempo a mirarlo, pero que... Y es que la vi anoche, Jordi, la de Without Warning, y dije, pero este tío, este es como el sobrino del de CSI. Pues no es el sobrino. Miami era, ¿no? El de es el mismo. Es el Caruso en el año en sí 79, mismo. Sí, señor. Hostia, hostia. Sí, sí. Pues, creo que es CSI Miami, yo no soy de CSI, yo no quiero meter la pata, pero me parece que el Caruso era de CSI Miami. Aquí tendría que ayudarnos Juan Carlos Cordero, que era el que estaba puesto, y además le chanaba mucho, como él decía, me chana mucho el David Caruso en CSI. Vaya elemento. Bueno, pues... Que sepáis que sale Caruso, pues. Sí, señor. Sí, señor. Y además es muy curioso porque es muy jovencito. Sí, sí, hay que tener 20 años. Esto es un pequeño spoiler, pero es carne de cañón. Hombre, es que, es que en esta película también hay bastante carne de cañón. Sí, hay mucha carne de cañón. Es difícil no ser... Hay pocas concesiones. O sea, a lo mejor Martin estuvo en el guión. Es complicado no ser carne de cañón en The Without Warning, seas el personaje que seas, que lo sepas. Correcto. ¿Qué más tenemos? ¿Qué más nos ofrece la película? A mí, o sea, ya de entrada, Jordi, y esto si no lo digo reviento, y no la he usado porque no la he encontrado, es la música. O sea, la primera escena de esa cámara subjetiva recorriendo un caminito del bosque, bosque pelado también, hay un poco matojos y tal, pero con una música súper inquietante, tenebrosa, como con sintes del momento, pero bien articulados, a mí, o sea, la primera escena ya me puso un poco en guardia y tenso, como diciendo, joder, aquí voy a ver algo muy interesante. Y de hecho, la perspectiva después de haberla visto es que tiene un gran score. With a Warning es de lo mejor que es puede de lo mejor de la película, decir de la película, aparte de las de estos efectos especiales analógicos que hemos hablado. Uh-huh. Y que realmente esos ese score también se ve cumplimentado por unos efectos especiales de sonido relacionados con esas cosas que aparecen que no se sabe qué son. Y que también están muy currados a nivel de también efectos de digamos de síntesis de instrumentos musicales de sintetizadores que ayudan a darle pues un toque podríamos decir de ciencia ficción terrorífica mucho más alto de lo que darían sin ese tipo de efectos. Me gustaron mucho las los sonidos que hacen esas cositas que vuelan cuando aparecen por los... Las que he llamado armas biológicas. Sí, esas armas biológicas tienen también un sonido cuando entran en acción. Y aparte de eso, hay otro tipo de, digamos, de recursos sonoros más que aparecen a lo largo de la película en diferentes puntos y que, joder, o sea, me sorprendieron porque es que están hechos para la película, ¿no? Y yo qué sé, ahora no tengo el nombre del scoretista de la película, pero realmente... sí que recuerdo que en los créditos ponía que tanto el score como los efectos de sonido los había hecho el mismo tipo y que lamento no acordarme, pero que a mí también pues es una de las cosas que me ha gustado mucho de La música es de Dan Wyman. Sí, pues ese señor era, sí señor. Bueno. Y que es un score que da, de los que da miedo, ¿sabes? O sea, de esa música te la pones sin imágenes y dices... Sí. Enciende la luz que me da. Sí, de hecho, a veces... la cutrez de alguna de las actuaciones, sí, o de alguno de los momentos se ve un poco complementada, queda, ¿no? compensada porque realmente, sí, el score está muy aprovechado, uh-huh, para dar susto y canguelo, sí, eso, señor, está claro. Curiosamente, diré como curiosidad añadida que mi mujer empezó a ver la película conmigo porque bueno, dije, la tengo que ver para el programa del miércoles. Y dije, ¿pero esto qué es? Digo, pues una película de los 80, un toque misterio, terror, misterio, ciencia ficción, no sé si te va a gustar. La empezó a ver, la aguantó hasta la mitad, debo decir. O no, es mucho esto. Sí, y hubo un momento que los dos, al unísono, dijimos, pero utiliza el limpiaparabrisas, joder. Ya. O sea, y por suerte... la famosa escena del limpiaparabrisas. Joder, pero es que estaba cantado, o sea... ¿Sabes yo qué pensaba que iba a pasar en esa escena? Que por alguna razón, que no sé si puedo explicar, porque sería hacer un spoiler hacia el futuro... ese limpiaparabrisas se iba, o sea, ese parabrisas se iba a ver penetrado o agujereado, claro, claro, por alguna. Pero por eso yo antes, para evitar males mayores, digo, claro, pues utilízalo. Dale, joder, dale, no, al botón, dale ahí, al botón. Dale ahí. Sí, sí. Pero bueno, parece que tardan en oírte, pero al final te oye. Sí, sí, sí. Es un pequeño spoiler también. Me oye ella antes que él y le dice. Sí, porque también hay que decirlo, en el grupo de los adolescentes parece ser que las cabezas masculinas van un poco más escasas de... Las cabezas masculinas solo están centradas en lo único. Exacto. y entonces con eso las cabezas femeninas demás, son, claro, las pocas que tienen un poquito de, sí, de sentido cerebro, práctico, sentido común, que tampoco creáis que mucho, porque bueno, en algunas situaciones tampoco... yankees, que esperéis. Pero bueno, exacto, sí. O sea, ya eso te quita bastantes puntos, entonces luego ya con los puntos quitados de ser adolescentes yankees, digamos que las adolescentes yankees están un poquito por encima de los adolescentes, sí, yankees. Algunos, o sea, los hombres penalizamos ahí. Algunos personajes secundarios del pueblo, sobre todo en ese bareto de donde van a pedir auxilio una vez han ocurrido algunos sucesos ya en la era, película. Un bareto muy lobo americano en Londres, sí, ¿eh? Sí, de ese rollo, pero a la Yankee. A la Yankee, sí, a la, sí, Yankee. No en las montañas. No pero... British, sí, de rollo de que entras ahí, tú les cuentas todas las penalidades del mundo y ni Dios te cree, todo el mundo se piensa que estás enajenado o drogado y te dicen, siéntate, tómate un refresco que ahora vamos a llamar a la policía, pero no te vamos a hacer ni puto caso. Ya, hay una escena muy buena que es cuando entra el sheriff en el bar porque pasa algo que no te esperas, que dices, hostia. Bueno, es que es lo que tiene la enajenación. Bueno, no sé. Sí, sí, sí, sí. Es un momento muy crazy. Está muy bueno. Es momento de la película, sí, anterior. O sea, igual que realmente escogí... están muy imbricadas, sí, estas, señor, dos películas. Sí, señor. ¿Eh? O sea, una de 73 y otra de 79, pero tiene su imbricación. Y igual que el momento abuela, sí, me gustó en The Crazy, el momento sheriff Me gustó sí mucho que, en... Sí que es verdad. En Llegan sin avisar. En Llegan sin avisar en Without Warning. Y parece mentira, pero ya nos hemos comido todo el tiempo. Estamos casi fuera de tiempo. Estamos fuera de tiempo. Pero no han entrado a asesinarnos todavía. Ya, pues con lo que estamos contando hoy ya... Es que estamos disfrutando ya podría ser que estas entraran, cosas nos pasan. Hemos visto también el segundo de Juego de Tronos, pero no va a entrar sí. hoy. ¿Cómo era? Stormborn. Nacida de la tormenta, ¿no? Sí, se, señor. Se debería traducir. Pero eso quedará para otro programa. Para otro programa que se juntará con el capítulo 3, supongo. Pues venga. Pues nos tenemos que nos marchar. Nos tenemos que despedir. ¿Con nos, qué? Nos vamos pues con el plato principal del programa de hoy, con ese retorno a casa de Peter Parker, del Spider-Man Homecoming, y con Michael Giacchino. Y otro tema de la banda sonora, esta vez ya no es la interpretación del tema clásico, sino música original nueva de 2017, épica, para esos idas y venidas adolescentes de Peter Parker, en este track que se llama tal cual, pues Spider-Man Homecoming Suite. Y con eso nos marchamos, Jordi, hasta la semana que viene. Más que nunca, Valar Morghulis. Motherfuckers.